A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Y 36, con la alegría de cada semana, estamos recibiendo a nuestro compañero desde Brasil, desde el estado de Sao Paulo, Plinio de Arruda Sampaio. ¿Cómo estás, Plinio? Bienvenido. Buen día, Hernán. Para mí es que es una alegría poder hablar con los hermanos uruguayos y con Radio Centenario. Bueno, ya vamos a hablar de Brasil. Vos nos escuchás bien, ¿no? Yo escucho bien. Bien. Vamos a hablar de la realidad brasileña, pero a veces tocamos temas latinoamericanos contigo, Plinio, también, y en particular en la realidad de este país caribeño. Brasil ha tenido mucho que ver en los últimos años porque ha comandado, como lo hemos mencionado contigo, la misión militar de la ONU. Hablamos de Haití, donde esta semana, ayer, nos amanecíamos con la noticia del asesinato del polémico presidente Jovenel Moïse, que mataron en su casa, y esto, bueno, ha conmovido la región, con esto que es tan poco usual que entren a la casa a matar a un presidente. No sé qué repercusión ha tenido en Brasil esto, qué comentario te surge en medio de esa noticia que está recorriendo todavía América Latina, Plinio. Mira, esta noticia llegó a Brasil con, digamos, no con mucha evidencia, porque Brasil, a la gran media no le interesa discutir mucho Haití, porque si se discute mucho Haití, hay que discutir lo que hizo Brasil en Haití, y eso no interesa a la burguesía. Pero claro que esto es una violencia grande, que demuestra en realidad la crisis profunda política en que está todo el continente, y Haití, que es, digamos, de todas las contradicciones que vivimos aquí en América Latina, vive estas, digamos, contradicciones de manera muy, muy intensa, ¿no? Entonces es un poco la dificultad inmensa que encuentra la burguesía para tener un patrón de dominación mínimamente estable en la región. Sí, con un nivel de violencia en ese país que a veces no dimensionamos, ¿no? Con un gran riesgo de vida, de la integridad de vida de sus militantes populares, sus dirigentes revolucionarios. Y bueno, ¿y qué más gráfico el hecho de que se puede ingresar a la casa del presidente, sea como fuera su administración, y matarlo así tan fácil, ¿no? ¿Cómo será la seguridad para el resto de la gente? Claro, ese es un estado en colapso, como toda América Latina, pero Haití es muy importante para nosotros latinoamericanos. Nosotros a veces pensamos que el Haití es una cosa aislada, es un caso diferente. No, Haití está integrada en América Latina y es, digamos, el núcleo de la tragedia latinoamericana. Y como la situación de colapso de la República, de las instituciones, es más avanzado en Haití, Haití vive la barbarie suelta, ¿no? Y digamos, y gobernada por los negocios y las gangs capitalistas. Esto es lo que pasa cuando no se lleva a serio las políticas públicas, las reglas del juego, ¿no? Entonces, esto es lo que se está viendo ahora en Haití. Pero siempre importante, Hernán, yo veo siempre a Haití como, digamos, para dónde vamos si no se supera la barbarie capitalista. Y ha tenido el caso de Brasil. Hay que recordar que el comando, o sea, Estados Unidos dejó el mando directo militar cuando se retiró en manos de los militares brasileños en el gobierno del PT. Es así, ¿no, Plinio? Sí, sin duda alguna, una tragedia. Los generales que hoy día intimidan el pueblo brasileño en el gobierno Bolsonaro estuvieron casi todos en Haití comandando la llamada tropa, misión de paz, que en realidad era una misión de guerra, una guerra a favor del capital y que no resolvió y no dio estabilidad ni económica ni mucho menos política a Haití. Es un fracaso completo y para nosotros brasileños una vergüenza y una tragedia, porque la verdad es que hicieron una especie de posgrado en Haití sobre cómo masacrar el pueblo en rebelión. Y ahora amenazan aplicar la receta aquí en Brasil. Bueno, Plinio, yendo también a temas de Brasil, pero de nuestra realidad regional del Cono Sur, hoy hay cumbre de los presidentes del Mercosur y Brasil asume la presidencia pro tempore por los próximos 6 meses, por el resto del año, en horas de cierta polémica instalada porque Uruguay anunció ayer que va a dar los pasos necesarios para intentar concretar tratados bilaterales de libre comercio, particularmente con China, que ya es nuestro principal socio comercial. Esto cayó mal en los gobiernos de Argentina y Paraguay, pero cuenta con el visto bueno, con la sintonía del gobierno brasileño. ¿Y qué se puede esperar además de Bolsonaro presidiendo el Mercosur, Plinio? Bueno, Bolsonaro presidiendo cualquier cosa es siempre una tragedia, porque además de ser muy, muy primitivo y reaccionario, es un maleducado total. Pero la verdad es que el Mercosur vive una crisis profunda, ¿no? Es una crisis, de la dificultad que tienen los países de América Latina, aquí es principalmente del sur, de reaccionar de una manera constructiva a la crisis capitalista brutal. La crisis nos somete a una posición más especializada en la división internacional del trabajo. Y esto, digamos, acaba solapando las bases del Mercosur, que se trataba de tener una economía mínimamente, digamos, integrada, pero la especialización nos desintegra y nos integra de manera subalterna a la economía mundial. Entonces, el Mercosur es un proyecto en naufragio. Bolsonaro es un especialista en desmonte, no en construir, pero en destruir. Y yo no sé lo que va a lograr destruir en 6 meses de gestión en el Mercosur, pero estoy seguro que va a tratar. Y esta iniciativa de Uruguay de buscar acuerdos bilaterales es en realidad una especie de una traición total al espíritu del Mercosur, ¿no? Principalmente si se declara a la víspera de la reunión del Mercosur. Entonces, muy lamentable que esto termine de esta manera, pero en realidad demuestra que no hay una estrategia conjunta y cada uno se está tratando de salvar como pueda. Es una estrategia desesperada y que seguramente no va a resultar en buena cosa para el pueblo, aunque sí pueda resultar en buenos negocios para algunos capitales. Sí, vos viste que la idea que se instala ante la población, ante el hombre de a pie, sobre todo de un país pequeño como el nuestro, algo similar con Paraguay, es que no hemos logrado beneficios comerciales con nuestros dos socios mayores, ¿no? Cuando se nos vendía la idea de un mercado que se abría con el Mercosur de cientos de millones de personas, lo que te esgrimen para defender esa búsqueda de acuerdos con terceros es que no logramos acuerdos beneficiosos con los dos grandes. Sí, porque si el Mercosur se resume a acuerdos comerciales, claro que para cuanto mayor la escala del acuerdo, mejor. Entonces, seguro que Brasil y Argentina no pueden disputar con Europa y China. Pero la realidad es que la integración latinoamericana tenía que ser para allá de solo comercio, tenía que ser una integración más amplia, económica, comercial, cultural, política, para que nosotros pudiéramos organizar nuestra economía de acuerdo con las necesidades de la gente y las posibilidades de la región. pero no es esto lo que se convirtió el Mercosur. Entonces, esta frustración con la crisis, ¿no? Con el impacto muy fuerte de la crisis, y que queda agravado cuando Argentina y Brasil también entran en crisis. Esto, digamos, genera un clima que se entiende que la gente diga, bueno, esto no resultó bien, lo que es verdad, porque el Mercosur tiene que cambiar, pero no para negar la integración, que es el movimiento que se está haciendo, pero sí para buscar un otro tipo de integración que vaya mucho más allá de la integración meramente comercial. Pero vos que sos economista, como dice Rafael Correa, pero igual sos buena persona, como bromea él, ¿cómo sería posible la famosa complementariedad cuando los productos uruguayos, lo principal, nuestro petróleo, es lo agrícola, lo ganadero, y entra en competencia con, por ejemplo, somos prácticamente, tenemos los mismos rubros que el sur de Brasil, ¿no? Que el estado Río Grande do Sul, por ejemplo. Que bueno, ¿cómo sería posible en una economía organizada distinto esa complementariedad, Plinio? Sí, dentro de la regla de la economía de mercado, esta complementariedad es de hecho muy, muy, muy difícil, es imposible, porque nuestras economías son, digamos, sometidas a una competencia que lleva a la especialización. Entonces sería interesante tener otros objetivos de política económica, una economía que se organizara no para buscar, digamos, la competitividad internacional, porque ahí no, siempre nos vamos a rebajar en la especialización, pero sí para resolver los problemas del pueblo, de la gente, los problemas concretos de la gente. Esto exigiría salir de la globalización, pensar un otro modo de organizar la vida y la economía. Es un cambio realmente profundo. Sería una economía con otra perspectiva, digamos, con una perspectiva de la igualdad sustantiva entre nosotros. Esto, digamos, coloca en realidad la necesidad, que es real, que nosotros empecemos a pensar en otro modo de vivir, no en el capitalista, en el socialista. Pero esto sí es una conversa ya mucho más compleja, ¿no? Que pasa para mucho más allá del Mercosur y mucho más allá del capital. Bueno, ahora sí, para redondear yendo a lo interno de Brasil, mientras está empezando y estamos atentos a lo que pase con la cumbre del Mercosur, Plinio, por lo menos lo que quieras resumirnos, porque nosotros vamos perdiendo el hilo casi diario de denuncias de corrupción, ¿no? Ahora veo un titular que integrantes de las cúpulas de las Fuerzas Armadas amenazaron al Congreso brasileño con una reacción más dura si la comisión esta investigadora de irregularidades en torno al COVID vuelve a hacer mención de sospechas de corrupción que involucren a militares. Pero vos nos resumirás qué ha pasado, qué se destaca entre lo que se va conociendo en torno a estos elementos de corrupción de militares y civiles, ¿no? Sí, esto es, digamos, el capítulo de la última semana de la tragedia brasileña que estamos, digamos, acompañando aquí a años, ¿no? La Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la pandemia descubrió que el gobierno montó un esquema de corrupción en la compra de vacunas. Y eso en parte explica el retraso enorme en la compra de vacunas, porque no querían comprar de las grandes empresas directo, pero sí por intermediarios y por otras vías. En este camino se descubre que el núcleo de la corrupción tiene la Iglesia Evangélica, los militares del ejército brasileño que están con Bolsonaro y los políticos fisiológicos que le dan sustentación en el parlamento. Y esto, digamos, entonces se dividieron el butín en el Ministerio de la Salud. Pero como suele ocurrir en estos casos, hubo una pelea de gang por el espacio de los mercados. Entonces los fisiológicos empezaron a pelear con los militares y los evangélicos. Y esto generó gente que habla y que da la pista de los robos, ¿no? Y esto es lo que ahora está, digamos, los militares muy espantados y lanzan una nota que es una especie de amenaza para decir, mira, no se pueden decir que los militares brasileños están robando, aunque estén robando, porque es público que están robando. Pero, bueno, esto es parte de la crisis del gobierno, de la crisis política brasilera mayor. Pero la verdad es que el gobierno no solo es un gobierno reaccionario, pero también es un gobierno ladrón. Y esto queda muy claro para la gente y por eso las manifestaciones contra el gobierno están creciendo. En el último sábado las manifestaciones fueron mayores, muy grandes, y la tendencia es que esto aumente cada vez más. Muy bien. Yo le tengo que pedir disculpas a Plinio, que no estuve en la conversación, pero lo contamos porque esto es bueno que lo sepan todos, ¿no? Uh-huh. Estaban comunicándose desde una radio de Ecuador, nos decían desde las radios más importantes de Ecuador, una periodista que nos pedía, habían escuchado de madrugada la radio y habían escuchado a alguien que entrevistamos por Haití y nos pedían los vínculos, que nos parece muy bueno que América Latina nos quede así tan al alcance, ¿no? A través de la comunicación, por supuesto, le facilitamos todo y quedó otro vínculo más. Así que ahora sabemos que de madrugada en Ecuador escuchan la 36. Así que te escuchan a vos también, Plinio. Qué bien, no, y esto es un papel que tiene Radio Centenario, que es un mirar amplio hacia toda América Latina, que yo creo que es muy importante y seguro que tiene una repercusión mayor que solamente en Uruguay. Antes de comenzar aquí la conversa nuestra abierta, yo le preguntaba a Hernán que ya me mandara las entrevistas con el compañero Angie de Haití, para que yo tuviera de primera mano una noticia buena y fidedigna, que es lo que ustedes tratan de hacer en Radio Centenario con mucha competencia. Bueno, ahora los contactos eran del programa Regresando con Andrés Carrión, de Radio Platinum, de 90.9 FM, y Radio Quito, 160 AM. Así que, si nos están escuchando, un saludo allí a la periodista Esther, que era la que se comunicaba. Y eso es lo que... Ángeles, esto es lo que tenemos que hacer. La internacional de la crítica por la radio empieza con Radio Centenario. Muy bien. Bueno, Plinio, te vamos a liberar, así podés seguir conectado a internet y escuchar a tu presidente, que debe estar por hablar y a ver qué pasa en la cumbre del Mercosur. Sí, como se dice aquí en Brasil, voy a tomar una cerveza antes para aguantar. Bueno, un saludo a todos. Y nos vemos el próximo jueves. Un antiácido, un medicamento antiácido, decimos nosotros. Un abrazo, Plinio. Chao, chao. Hasta la próxima. Abrazo.